lo que hay es una maniobra espuria de la CGT, de los medios de prensa aliados al kirchnerismo, donde están diciendo pelotudeces permanentemente. Ajá. ¿Por qué están diciendo pelotudeces permanentemente? Porque hablan sin ningún asidero. Desde esto de lo del impuesto a las ganancias, en donde dicen una operación. De este tema, por ejemplo, para que te imagines, me enteré esta semana. Pero argumentan de que hubo una reunión en el Comité Capital, que participó Torroba, no, como que... Por eso, ¿por qué? Porque dicen pelotudeces y un montón se montan a la misma en estas campañas que están haciendo. Igual que las pelotudeces que he escuchado hablar últimamente, incluso Sergio, Santesteban acá, Leonardo Santesteban también en la radio de ustedes, a Carlitos Mateus de la obra de desagües pluviales que se está haciendo de la Laguna Don Tomás. Sí, después hablamos de ese tema. Después... Sistemáticamente están haciendo cosas sin conocimiento y sin consultar a la fuente.